En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol a través de la sintonía del 101.4. Te saludamos. Muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca, desde también nuestro portal multimedia para que nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestra app también, Teleelche, o en TuneIn Radio, en otra de las aplicaciones y, por supuesto, en la gran pantalla en Teleelche. Aquí arrancamos esta nueva edición de Elche en Punta con la liga ya estrenada. El Elche Club de Fútbol arrancó la temporada con un empate a cero en la Nova Creualta frente al Centre d'Esports Sabadell. En un partido que estuvo marcado por ese respetuosísimo minuto y emotivo minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Los franjiverdes merecieron algo más. Por dominio y por ocasiones, pero falló la puntería en los metros finales. Sori Cava, 9 minutos para el final. También Nino e Iván Sánchez, en los últimos instantes de la primera parte, gozaron de las mejores opciones. El Sabadell también tuvo sus 2 ocasiones, pero José Juan fue un convidado de piedra. Todas fueron fuera. Una vez finalizado el partido, el técnico valenciano Vicente Mir se mostraba satisfecho a medias. Bueno, la verdad que yo creo que la primera parte ha sido una primera parte muy igualada, donde yo creo que hemos sido muy ambiciosos a la hora de querer ganar. Nos ha faltado un poquito más de todo, pero bueno, hemos jugado bastante tranquilo, el partido no ha transcurrido ni para ellos ni para nosotros. Y la segunda parte sí que ha sido una segunda parte donde yo creo que nosotros hemos metido una marchita más, una o dos, y sí que hemos sido superiores. Creo que el equipo ha tenido más el balón, no nos han creado prácticamente ocasiones de gol y luego las hemos tenido para poder ganar. Yo creo que satisfecho, no me puedo ir porque creo que el partido se ha dado, sobre todo en la segunda parte, para sacar los 3 puntos. Pero bueno, siempre puntuar fuera de casa, pues no es malo, y más contra un equipo como el Sabadell, que sabemos que es un equipo que es de los que va a estar arriba y bueno, y que son difíciles de ganar. Escucharemos las voces de los protagonistas, de Vicente Mir, de Tequio, de Provencio, hombres que ayer escuchamos en directo en Zona Mixta y en Sala de Prensa, pero por si ya no lo escuchaste, pues lo vamos a volver a reproducir. Un Elche Club de Fútbol que, y en una jornada marcada por los empates y las victorias por la mínima, muchos de los rivales directos del Elche o algunos vencieron, como el Mallorca, también el Alcoyano, el Valencia Mestalla o el Villarreal. El Hércules empató en su estadio, en el Rico Pérez, en fin, y casi todos los resultados idénticos: 0-0ismo o 1-0ismo o 0-1-0ismo. Muy pocos goles en esta primera jornada, en la que todavía, bueno, se notan los rigores de la dura pretemporada y el calor, mucho calor ayer, sensación térmica de 37 grados cuando arrancaba el partido a las 7 de la tarde en tierras catalanas. Analizaremos el primer once de Vicente Mir y luego los cambios que le dieron otra chispa, sobre todo con la entrada de Collantes, también Sori Cava y Lolo Plat. Por cierto, que el Elche Club de Fútbol, con este empate a cero, rompe una racha de 13 partidos sin dejar su portería a cero. Y es que la última ocasión en la que el conjunto ilicitano dejó su portería a cero fue el pasado 10 de marzo, cuando igualó en el Martínez Valero ante el Alcorcón, en partido correspondiente a la 31ª jornada de Liga en Segunda División. Ya sabéis que luego fue un auténtico desastre, un desmoronamiento histórico. De hecho, en las últimas 9 jornadas solo sumó un punto, en todas encajó. Y bueno, pues dejar portería cero fuera de casa y contra un rival que a priori va a ser de los importantes, de los candidatos a luchar por el ascenso. Bueno, siempre que no puedas ganar, al menos no perder, y con portería cero habrá que darlo como bueno. Pero sobre todo hay que hacerlo bueno en el Martínez Valero el próximo domingo, 8 de la tarde, frente al Badalona. La plantilla que, por cierto, ha llegado esta madrugada, igual que los cerca de 30 aficionados que también se fueron en autocar y también algunos en vehículos particulares. Ayer veíamos pancartas de la Peña Jovells, de Els Gafarrons y de aficionados habituales que no fallan en ningún desplazamiento, sea en primera, en segunda o en segunda división B. Y para ellos también todo nuestro reconocimiento por el mérito que tiene. Hablando de aficionados, el Elche alcanza los 6.000 abonados. Acaba de anunciarlo en su página web. 6.000 abonados tiene ya el Elche. Recordamos que en la presentación se hablaba de que el mínimo que se esperaba eran 5.000 y que querían alcanzar la cifra de los 7.000. Bueno, muchos pensaban que era una cifra bastante optimista, pero si el equipo es capaz en los próximos 2 o 3 partidos de sacar buenos resultados, a buen seguro que lo podría conseguir. Bueno, pues la campaña de abonos, solo el Elche Club de Fútbol ha alcanzado ese nuevo reto, y en agradecimiento, leo textualmente en la web, en agradecimiento a toda la afición, el club facilita 2 invitaciones para un partido de la primera vuelta a todos los aficionados que retiren su abono esta semana. Promoción a la que también se podrán adherir los 6.000 abonados ya. Esta promoción no será válida para los encuentros que se determinen como jornada económica, en caso de que los hubiera. Bueno, pues vamos a hacernos eco. Como todavía todos nuestros contertulios están prácticamente de vacaciones, les vamos a respetar una semana más, y ya a partir del lunes que viene, que vienen muchos en tropel ya de las vacaciones a trabajar, pues a partir del lunes que viene empezaremos con una nueva edición de tertulias, unas tertulias que pusimos de moda hace cerca de 20 años, hace ya 2 décadas, madre mía cómo ha pasado el tiempo, cuando estábamos en las otras instalaciones, en Vicente Blasco Ibáñez, al lado del Corazón de Jesús. Y bueno, pues ya ha pasado, cómo pasa el tiempo, por Dios, la mitad de la vida prácticamente. El próximo lunes tendremos tertulia. Hoy vamos a analizar, como digo, en profundidad lo que sucedió ayer, el 11, y las voces de los protagonistas. Aquí, en tu emisora del deporte, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Mucha gente daría lo que fuera por... Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento. Por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en www.futcoach10.es. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. En Elche, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Disfruta del verano con Ferroqué La Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador pie 21,50 euros. Bolso playa 5,50. Nevera playa 12,95. Carro compra 26,95. Cortapelo batería 15,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puerta. Lo que necesitas lo tenemos en Ferroqué La Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through, bueno, pues todos esperábamos al primer partido de Liga y el primer partido de Liga llegó. ¿Y qué pudimos ver en ese primer partido de Liga? Pues yo diría que algo esperado, algo lógico, algo que no sorprendió. Y me explico. Primer partido de Liga, con lo que ello conlleva, con un equipo completamente nuevo, donde el único superviviente de la temporada pasada era Nino en toda la convocatoria. Bueno, también podemos hablar de Sori, pero hablo de lo que era la plantilla profesional Nino, porque los otros eran Edu Albácar, que está pues recuperándose de una lesión y no viajó, y el otro Liberto, que tampoco viajó, porque su situación ya sabemos todos cuál es, más cerca de marcharse y de ser traspasado. Y quiero decir con ello que el ensamblar una plantilla nueva con tantas piezas completamente nuevas lleva su tiempo. A veces ni eso. A veces por mucho tiempo, si las piezas no son buenas, no se ensambla. Aquí suponemos, nos gustaría creer, entendemos por lo poco que hemos visto en pretemporada, que las piezas tienen buena pinta y que el puzzle puede acabar siendo de calidad. En el mejor de los casos, si eso sucede, salvo que sea en tiempo récord, algo no habitual, y con la falta de talento que hay en Segunda División B, y espero que no se me entienda de manera peyorativa, sino es una manera de explicar que en Segunda B es más complicado ensamblar un equipo que en Segunda A, y a su vez en Segunda A que en Primera. Cuanto mejores son los futbolistas y más calidad tienen, en teoría, la conjunción de grupos se hace antes. Pero, dicho esto, vuelvo al principio, el porqué de mi comentario. ¿Por qué vimos ayer un partido que entraba dentro de la lógica? Porque el Elche no hizo un partido espectacular. Yo creo que nadie lo esperaba. Insisto, partiendo de la premisa de que esto es Segunda B, que vienes de pretemporada, es decir, no te has enfrentado en serio todavía a un rival de tu categoría, excepto Lorca Deportiva, recién ascendido, que no está en el grupo de Elche, que por cierto ayer perdió 4-1. El Elche ganó ahí 1-3. Bueno, puede dar una medida a lo mejor de esas diferencias que había, ¿no? Pero añado a esto, lógicamente, la carga de trabajo, el calor, y que a un equipo nuevo siempre hay que darle como mínimo 7-8 jornadas para empezar a hacer un análisis más riguroso. Sé que el Elche no va a tener mucho tiempo, no tiene la, digamos, la coartada, sí, de la novedad, de que son todos nuevos, pero no de que déjennos rodar, que ya iremos viendo cómo llegan los resultados. No, desde el primer minuto aquí ya se exige el ascenso. Y lo exigen, es bueno que lo hagan, ya de salida, los propios jugadores, el entrenador, el director deportivo y el presidente. Y por ende, los aficionados. Por tanto, con todos esos condicionantes de equipo completamente nuevo, primera jornada en la que es difícil que los equipos se suelten, con una pretemporada y la carga de trabajo que supone que el equipo todavía no llega del todo fresco, calor, la verdad es que hacía calor, juegas fuera de casa y además contra un equipo en teoría aspirante, estaba claro que el Elche salirse no se iba a salir. Bien, dicho esto, creo que también entró dentro de la lógica el hecho de que el Elche para mí fue mejor que el Sabadell, teniendo en cuenta que estaba jugando en casa del Sabadell. Tuvo más el balón, tuvo más voluntad de ir a por el partido y generó más y mejores ocasiones de gol. También es cierto que el Sabadell tuvo las suyas, sobre todo en la segunda parte tuvo un par de ellas, una sobre todo en la que se quedó solo en el borde del área, en la media luna, Miguel García, que acababa de salir, y que en vez de intentar parar la pelota y definir en el uno contra uno con el portero, porque estaba solo, pues intentó golpear y la verdad es que le pegó francamente mal. Y otra que salió rozando el palo, que José Juan se tiró, no llegó nadie. Eso fue lo más destacado del Sabadell, que insisto, para jugar en casa siempre se le presume un poco más. De todas formas, el Sabadell, también hay que ser justos, ayer tenía 16 jugadores, no pudo ni completar lista de 18 porque está en pleno proceso de fichajes. Hay dos que acaba de fichar y que ayer no los pudo meter a la convocatoria. Es decir, que el Sabadell yo creo que va a ir a más con un técnico, Toni Saligrat, que no quiso renovar con el Alcoyano cuando tenía una plantilla que jugó el playoff, no ascendió, pero que tenía pocas modificaciones y sin embargo prefirió dar un salto al Sabadell porque en el Sabadell le han prometido un equipo potente. Y los equipos de Toni Saligrat son equipos duros, difíciles de ganar. Y yo creo que lo hemos pillado quizás en el mejor momento, cuando todavía no está rodado. Aunque ahora casi ningún equipo está todavía rodado, al 100% ninguno. Bien, con todo ello, la sensación general, incido en mi comentario del principio, es la que esperábamos. El Elche empieza a mostrar sus galones con un 11 ofensivo, con gente de llegada. Ahora analizamos ese 11, con cambios también que buscan la portería contraria. Y bueno, pues si la de Sori a 8 minutos del final entra, que lo normal es que entre, porque el pase de Lolo Pla es perfecto y Sori tiene tiempo perfecto para encarar, intentar ponerla a definir, no lo hace bien, bueno, pues estaremos hablando de otra cosa y seguramente hasta le daríamos más empaque al partido del Elche. Yo creo que no hay que darle más ni menos, aunque hubiera entrado esa ocasión, pero sí es cierto que el brillo es mayor porque estaríamos hablando de 3 puntos y de una victoria en casa, primera jornada en Sabadell, con lo que ello conllevaría de un mensaje de autoconfianza para todos. Los primeros los futbolistas, los segundos los aficionados, los terceros ya los rivales, que ven, como por ejemplo el Mallorca, ya su primer partido fuera de casa lo ha ganado, ya está ejerciendo de candidato. Esto es largo, no tanto como la segunda división, no son 42 partidos, son 38, entonces no llega a la maratón de los 42, pero si hay playoff, pues hombre, si quedas primero puedes llegar a los 40 partidos, y si asciendes. El que ascienda primero va a llegar a los 40 partidos. Si tienes que ir a la repesca, desde luego irás a más, a 42 o a 44. Pero bueno, no pensemos ahora en ello porque queda todo un mundo. Lo que está claro es que el Elche creo que demostró mimbres, que tiene banquillo, además de plantilla, y esto es muy importante en Segunda B, porque se me antoja, después de tantos años en Segunda División, y los dos en Primera, pero sobre todo los 20 años que llevaba el Elche casi seguidos en Segunda, con esto de plantillas profesionales de hasta 25 fichas, el tener ahora 22 y algunos de los sub-23, espero que aquí no, pero en otras plantillas de relleno, aquí las plantillas van a ser cortas. Aquí va a haber poco fondo de armario. Va a haber plantillas que se van a sujetar con alfileres los 11 o 12 titulares. Y va a ser muy importante. Lo que puede marcar la diferencia este año puede o va a ser el banquillo. Os pongo el ejemplo que ahora mismo está de moda en el fútbol español, europeo y mundial. El Madrid de Zidane. Los jugadores pueden ganarte partidos, pero los equipos te ganan campeonatos. ¿Y por qué el Madrid ha ganado la Liga, la Champions, la Supercopa Europa, la Supercopa de España, ayer 0-3? Porque Zidane ha encontrado la fórmula mágica. Primero, no solo tiene a 11, tiene a 18 o 19 titularísimos, pero además ha conseguido lo más difícil: tenerlos prácticamente a todos contentos. Tanto los que juegan los 90 minutos como los que juegan 30, como los que juegan 60. Hasta Cristiano Ronaldo ya no richista cuando lo saca. Claro, eso lo puede conseguir un tío que es considerado el quinto mejor jugador de la historia tras Maradona, Pelé, el orden da igual, me da igual, Pelé, Maradona, Maradona, Pelé, Messi, Cruyff y por supuesto Di Stéfano. Bueno, a Messi ya lo he metido yo porque para mí Messi desde luego lo es, ¿no? Sobre todo por lo que hace y por la continuidad en los años que lleva haciéndolo. Pero hasta la llegada de Messi, Zidane era considerado el quinto grande. Entonces, claro, ese respeto hace que los futbolistas lo admiren y casi lo idolatren. Si encima eres buen entrenador, porque no solo con respeto se entrena un Real Madrid y se consigue gestionar todo ese ego de estrellas que hay en ese vestuario, como en el del Barcelona. Aparte de la admiración que fuiste como jugador, que eso ya es un grado importantísimo, luego tienes que ser buen entrenador. Y estar rodeado de buenos profesionales, un buen preparador físico, un segundo fantástico, etcétera, etcétera. Bueno, pues Zidane lo tiene, aunque muchos dudaban. Y lo digo por el secreto. Todo lo que está ganando el Madrid en este ciclo ganador, y que desde luego empieza a marcar una época, no es solo gracias al once titular. Es sobre todo, aunque a él no le guste, a lo del equipo B. Da igual quién saques. Todos parecen fenómenos. Porque el tío ha conseguido que estén todos motivadísimos e implicados. ¿Y cómo se consigue? Dándole bola a todos. Hombre, claro, si tienes alguno que baja el nivel muchísimo, pues a ese le das menos bola o le dejas marcharse. Eso está claro. Y en el Elche, ojalá no me equivoque, la diferencia con otras muchas plantillas, a lo mejor con 10 o 12 plantillas, es que estas 10 o 12 o 13 son plantillas o van a ser plantillas cortitas. Y que su fondo de armario, con esto de las 22 fichas y que 6 son sub-23, puede ser muy escaso. Y ayer viendo el banquillo del Elche, pues te das cuenta de que Collantes, que la pretemporada estaba siendo de los mejores, suplente, de hecho sale en la segunda parte, y es de los más destacados. Sorikawa, que es un futbolista, pues que, bueno, tú le ves la pinta y es impresionante, ¿no? Es un atleta de 1,90, impresionante. Claro, algo tiene que fallar cuando sigue en Segunda División B, pero para Segunda B creo que es un muy buen jugador que te puede echar una mano. Ayer no estuvo acertado, pero otro día lo va a estar. Lolo Pla es un tío que marcó 14 goles el año pasado y jugó playoff, por no hablar ya de los que jugaron. Y además en ese banquillo está un tal Diego Benito, que también tiene calidad. Está también jugadores como, por ejemplo, Edu Albacar, que si se pone bien es de los que va a marcar diferencias, sobre todo con su golpeo. Liberto, si se quedase, pues también, aunque yo lo veo fuera. Es decir, que el Elche puede tener esos 15, 16, 17 jugadores y no quedarse en una plantilla justita, justita de 10 a 11. ¿Qué equipo puso ayer? Pues el primer equipo titular, de portero a defensa lo sabíamos ya de memoria, ahí pocas dudas va a haber. Adrián, un jugador de 1,87 que está jugando de lateral izquierdo y lo hace francamente bien. Ya tiene que recuperarse Pérez y hacerlo bien para quitarle el puesto por mucho que sea lateral izquierdo. Y lo mismo digo de Eduard Baca. Más, es, Adrián es un jugador que va a más, porque por su complexión y su altura no es un lateral al uso, necesita pues más ritmo de competición, más partidos y más entrenamientos para ponerse a tope. Y además hay algo que a Mir le encanta y es su altura. Un lateral izquierdo defendiendo balones parados es un central. Los otros dos centrales clarísimos. Gonzalo Verdú, también altísimo, 1,88. ¿Qué voy a decir de Golobar, que es el techo, 1,93? En altura poco le va a ganar a Elche, sobre todo a la hora de defender. Y Tequio, en el lateral derecho. Un Tequio que, por cierto, estuvo francamente bien. Corozo, que ayer ni viajó, no lo va a tener sencillo para quitarle el puesto. Luego Provencio y Manuel Sánchez. Lógicamente en ese centro del campo, si lo que queremos es un centro del campo que toque a las mismas maravillas, pues ahí andamos un poco escasos, pero esto es Segunda División B. Y Manuel Sánchez a mí me está sorprendiendo en pretemporada de ayer. De vez en cuando te hace jugadas tipo Asensio. El otro día hizo el día del Levante una ruleta y un recorte en medio metro a dos jugadores del Levante. Ayer hizo una jugada rompiendo líneas, conduciendo el balón, caño incluido, de 40 o 50 metros, que esto no se suele ver en Segunda División B. Raramente en segunda. Bueno, de vez en cuando, insisto, tiene trazas de muy buen jugador. Y luego en las bandas, pues hay pelea, porque empezó Iván Sánchez, que está con mucho ritmo. En la otra banda, Javi Flores, que por cierto, esta noche en el primer Atodogol de la temporada será nuestro protagonista, Javi Flores. Esta noche a partir de las 10 en Atodogol. Y arriba, Nino, que vamos a descubrir de Nino. Y Benja, un tío por el que se ha peleado media Segunda División B, porque la otra media no podía pagarlo, que marcó 26 goles la temporada pasada en la Cultural Leonesa, campeona de grupo y que está ascendida a segunda. Que sí, que algo le fallará cuando la Cultural lo ha dejado libre, sí, pero para Segunda B, insisto, bofetadas. Y los que he dicho que entraron en el banquillo, o los que no han viajado. Por cierto, no viajó tampoco Iván Calero. Bueno, pues vamos a ver si esas sensaciones buenas a medias, sobre todo mejores en la segunda parte, me quedo con esa segunda parte de ambición, de no conformarse con el empate, de ir a por la victoria, empiezan poco a poco a transformarse con el paso de las semanas. Pero claro, no pueden pasar muchas semanas, aunque por otra parte somos conscientes de que es un equipo completamente nuevo y va a necesitar ese rodaje. Pero el rodaje, en este caso, a un equipo al que se le pide ir arriba del todo desde la primera jornada, pues estamos ante lo de siempre, la falta de paciencia en el fútbol español y más en un equipo que en Segunda División B, pues el mayor que hay el Elche son el Madrid y el Barcelona de este grupo tercero. El Murcia, el Cartagena y otros serán del grupo cuarto y así sucesivamente. Una pausa y escuchamos las voces de los protagonistas por si anoche te las perdiste. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordarás siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. No es lo mismo que te escuchen 1.000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en punta. Vamos a escuchar a Vicente Mir en la rueda de prensa. Le preguntamos, entre otras cuestiones, pues uno de los momentos clave del partido, la ocasión más clara del encuentro, cuando Lolo Pla le pone una asistencia buenísima a Soricaba, que hace un gran desmarque, se planta dentro del área, un pelín escorada a la izquierda, pero con escasa oposición de los defensas, que estaban a dos metros de él, y ante la salida del portero, la lanza fuera. Digo inexplicablemente, porque parecía mucho más fácil con toda la portería, o al menos o que la pare el portero o que intentes que vaya para adentro. Pero es que le pegó fuera, pero fuera, fuera. Y le preguntamos a Vicente Mir, pues en ese momento, ¿qué pensó? ¿Si la veía dentro o cuando la vio botar fuera, qué pensó? La hemos visto todos dentro. Yo creo que ha sido una ocasión muy clara. Creo que bueno, el partido ya está un pelín más roto y Soli la ha tenido, pero en unas ocasiones se marca y en otras pues no. Al final pues te vas con la sensación de que podías haber ganado con esa ocasión o con alguna más, pero al final, pues bueno, el 0-0 hay que darlo por bueno, porque el Sabadell también ha trabajado para conseguir ese empate. Vicente, por lo que has visto, ¿qué pesa más al terminar el partido? ¿La buena imagen que ha dado el equipo o ese empate por no haber podido materializar esas buenas sensaciones en victoria? Bueno, yo creo que es cierto que la primera parte no, la primera parte creo que ha sido muy igualada, vuelvo a decir, creo que el partido ha estado muy igualado, pero la segunda parte las sensaciones son buenas, el equipo ha estado mucho mejor, te baja una sensación buena, pero al final lo que vale es el resultado y bueno, te quedas un poquito con eso. Sí que por otro lado, pues bueno, portería cero, un empate fuera de casa, pero te vuelvo a decir que yo creo que hemos hecho méritos hoy para, sobre todo en la segunda parte, para haber conseguido los tres puntos. Precisamente te iba a preguntar por la portería cero, ¿no? Eso refuerza también el mensaje a nivel defensivo, una categoría tan complicada como la segunda vez. Sí, refuerza, claro que refuerza, siempre que te creen, sobre todo que te creen pocas ocasiones de gol. Al final, la portería cero, si al final te crean 5 o 6 ocasiones de gol, entonces di algo se está haciendo mal, aunque la portería queda cero. Pero hoy yo creo que, en este caso el Sabadell ha tenido muy pocas opciones de hacer gol y eso es lo que realmente saco lo positivo de eso. ¿Te marchas satisfecho con la imagen del equipo teniendo en cuenta que esto acaba de empezar, que es una plantilla nueva, que jugaba o que se jugaba fuera de casa? ¿Te gusta la imagen que ha recibido tu equipo o le falta todavía mucho por mejorar? Hombre, yo espero que mejoremos. Yo creo que poco a poco el equipo va a ir mejorando. Pero te vuelvo a decir que bueno, que el equipo, yo creo que hemos estado bien, creo que hemos hecho una segunda parte buena. Y bueno, esperemos que según vaya avanzando la temporada, pues el equipo vaya mejorando, vayamos consiguiendo puntos. Ahora este punto hay que hacerlo bueno en casa, ganando. Y a partir de ahí, pues a ver si cogemos el ritmo de la categoría, que no es fácil. Además, de hecho, estáis viendo los resultados, que los resultados son todos 0-1, 0-0. Se meten muy pocos goles en esa categoría, todos los campos son difíciles. Y bueno, hemos empezado la liga fuera de casa y este punto, pues bueno, todo lo que no sea perder en esta categoría es bueno. ¿Qué te ha hecho decantarte por la pareja Provence, Manuel Sánchez, dejar a Diego Benito sin minutos? Le preguntaban qué le ha hecho de encantarse por Manuel Sánchez y Provencio y no poner a Diego Benito. Hombre, lo normal esta pretemporada ha sido esto. Yo creo que durante la temporada habéis visto que prácticamente han jugado más Manolo y Provencio. Benito ha jugado más en banda y bueno, y sobre todo también, pues bueno, Benito es un futbolista que yo tengo mucha confianza en él, pero es un futbolista que bueno, yo lo suelo utilizar más en casa que fuera, por la forma de jugar él. Otro día a lo mejor, si veo que el dominio es claro nuestro, pues a lo mejor Benito es un futbolista de muchísima calidad que te puede dar mucho juego, pero bueno, puede jugar uno o puede jugar otros. En este caso, tanto Provencio como Manolo son jugadores más fuertes, más... Prefería más músculo y hoy y muchas veces voy a preferir más músculo, no solo hoy. Hoy y casi siempre va a jugar Manuel Sánchez y Provencio. Bueno, me parece genial, es bueno que estén con el equipo y yo ya lo... ¿Los aficionados? Si nos apoyan con el equipo que tenemos, con el apoyo de la afición en nuestro campo, vamos a ser un equipo muy difícil de batir y si encima nosotros somos capaces de darle la recompensa de victorias y meternos arriba, pues seguro yo tengo mucha confianza, además conozco muy bien a la afición de Elche y sé que si los resultados acompañan el equipo está arriba, nos van a ayudar a conseguir los objetivos que queremos. Las palabras de Vicente Mir, una vez finalizado el partido, también queríamos escuchar a Provencio. Pues yo creo que el Elche tiene que salir todos los partidos a ganar porque el objetivo principal es volver a la categoría del año pasado. Y bueno, un punto, estamos empezando la liga, es importante no perder y sobre todo no encajar goles y puntuar fuera y luego hacer importante este punto en casa, pero tenemos que salir más fuertes, hay que apretar más y se ha demostrado que en segunda vez no regalan nada y que va a ser complicado sacar los tres puntos. ¿Qué ha faltado para ganar? ¿Qué le ha faltado? Bueno, la primera parte al principio es el primer partido y bueno, te adaptas un poco a todo, al primer partido de liga es complicado, pero bueno, nos ha faltado un poco más de garra y querer ir para arriba la primera parte. Luego la segunda sí que es verdad que hemos salido mejor, hemos apretado arriba, hemos tenido alguna ocasión, pero nos tenemos que dar un poco más de todos y ser ganadores y ir a por los tres puntos, que yo creo que es lo que nos ha faltado, porque al final el partido se ha roto y ellos también han tenido sus ocasiones y tampoco había que descuidar la parte defensiva, pero yo creo que hay que apretar los 90 minutos y como te he dicho, hay que ir cada partido a por los tres puntos porque es lo único que nos vale. Se muestra ambicioso y lo lleva haciendo prácticamente en todas las ruedas de prensa. Provencio pidiendo esa ambición desde el primer minuto. Escuchamos también a Tequio. ¿Este empate, si le dejaba buen sabor de boca o eran dos puntos que no se han sumado? Buen sabor de boca, ¿no? Yo creo que el Elche siempre tiene que salir a ganar cualquier campo, pero también hay que valorar de que la segunda vez es una categoría difícil, de que nadie regala nada y tenemos que estar contentos y ahora este punto tenemos que hacerlo bueno en casa. Es que decía Provencio que quizás te haya faltado un poquito de ambición en la primera parte del equipo. Sí, yo creo que a lo mejor en la primera parte quizá nos ha faltado una marcha más, quizá nos ha costado entrar en el partido, la segunda parte hemos entrado mejor, pero quizá no hemos estado certeros en el último pase, pero bueno, hay que sacar lo positivo, aprender de los errores y preparar ya el partido de casa. Preparar el partido de casa, que será, como digo, este próximo domingo a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Recuerdo que son 6.000 los aficionados que ya se han sacado el abono. Esta cifra yo creo que esta semana va a aumentar. La campaña de abonos sigue creciendo y ha alcanzado ese nuevo reto de los 6.000. Y el club, en agradecimiento, dice, leo textualmente de la página web, el club va a facilitar dos invitaciones para un partido de la primera vuelta a todos los aficionados que retiren su abono esta semana, promoción a la que también se podrán adherir los 6.000 que ya se han sacado el abono. Esta promoción no será válida para los encuentros que se determinen como jornada económica en caso de que los hubiera. Y antes de finalizar, os hablo de una liga que se va a abrir ya las inscripciones, que cada vez va cogiendo más fuerza. Se trata de la Liga de Fútbol 7 Aprofut 7, que se va a disputar un nuevo año en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández, en el CLOT. Ya puedes inscribir a tu equipo para esta temporada en esa Liga Aprofut 7. Solo jugando en esta liga vais a poder participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7 representando a Elche, que es un torneo además clasificatorio para la Champions League organizada por la EMF, la European Mini Football Federation, con lo que, bueno, pues va a ser sin duda una gran oportunidad, porque ya es oficial que esta liga Aprofut 7 se ha anexionado a la Asociación Española de Mini Fútbol. Y como digo, no es una más, es en estos momentos la asociación que rige la mayor y más importante celebración de eventos a nivel nacional. No en vano, el ente televisivo MediaPro, GolTV, pues ha apostado por ellos para retransmitir, como digo, el campeonato nacional que organizan temporada tras temporada. Bueno, pues habrá el equipo más importante de la Liga Profut de Elche, jugará ese campeonato a nivel nacional y el ganador jugará esta Europa Champions League, además de torneos internacionales de selección amateurs representando a Elche, con lo que, bueno, pues sin duda creo que es un aliciente todavía más importante. Bueno, los que queráis apuntaros a esta liga, ya lo podéis hacer a través de este teléfono 626-761-383, en la web www.ligaumh.com o a este correo, info@aprofut7.com. Así lo dejamos. Mañana más. Como siempre, un verdadero placer que paséis. Muy buena tarde. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.